Bueno, pues queríamos dar la bienvenida a Carmen. Gracias por estar aquí. A vosotras. En este espacio, aquí en el Plan Joven de Villadilla. Y vamos a hacerte una ronda de preguntas, empezando pues principalmente a qué te dedicas y qué haces por los jóvenes. Bueno, yo trabajo aquí en la Casa de la Juventud, que en Villalbilla se llama el Plan Joven. Se llama el Plan Joven porque hace mucho tiempo la Comunidad de Madrid financiaba unos proyectos que se llamaban cooperación municipal, es decir, como que daban dinero para pagar los sueldos de personas que trabajaban en ayuntamientos, y ese programa se llamaba el Plan Joven. Entonces, ese nombre quedó heredado de hace muchísimo tiempo. El programa ya no existe, ya no hay dinero para esto, la Comunidad de Madrid ya no lo da, pero se quedó con este nombre en su día. Y aquí pues lo que hacemos es, tenemos diferentes programas dentro de un proyecto anual, que vamos desde el ocio y tiempo libre, información juvenil, cultura, violencia, medio ambiente, y cada año lo que hacemos es un análisis de la realidad, ver lo que hay, qué necesidades hay a nivel de municipio y a nivel de realidad juvenil, que sean un poco más paraguas, y a partir de ahí ir proponiendo actividades en estos programas. Gracias, Carmen, por estar aquí. Mi pregunta va a ir un poco más encaminada hacia cómo vives tú esa experiencia laboral o profesional que tú tienes. Creo que a lo mejor lo interesante sería saber qué es lo que más te gusta de lo que haces. La parte que más, esa vocación que a ti te puede salir natural por lo que haces. Bueno, pues la verdad que para mí trabajar en lo público fue una cuestión ideológica y filosófica en un principio. Yo quería trabajar para todos y todas las personas, en este caso joven, que es con la población que yo trabajo. Es verdad que la administración ha ido cambiando mucho desde que yo empecé, que llevo ya aquí desde el siglo pasado, y las cosas pues se han colocado en otro lugar más burócrata. Entonces, la motivación se ha ido transformando en todo este tiempo. Y te podría decir que ahora lo que a mí más me está motivando en este momento es un proyecto que estamos llevando a cabo en relación a salud mental y jóvenes, trabajando con agentes sociales del municipio, desde trabajadoras sociales a policía local, institutos, centros médicos, y poder implantar en el municipio políticas de salud mental, porque hay mucha necesidad por parte de la población joven, no solamente de este municipio, sino en general. ¿Los jóvenes, a la hora de hablar contigo, lo llevan bien? ¿Les cuesta expresarse o algo? Pues la verdad que este es un sitio medio terapéutico. Es un lugar donde no se va a juzgar a nadie. Y eso lo saben los que vienen. Y eso hace que sea fácil para venir y poder hablar desde un lugar tranquilo y sabiendo que desde aquí lo que te vamos a dar es un soporte, desde una escucha a una derivación, a una herramienta. Pero vamos, la escucha es la principal baza fuerte que tenemos aquí, y una escucha sin juicio ninguno. A mí me gustaría saber más específicamente qué has estudiado. Recuerdo que has venido al Plan Joven a impartir una clase como de psicología aquí en el curso de monitores, y me gustaría saber qué estudios tienes para llegar a lo que estás haciendo y a lo que estás trabajando. Pues bueno, para llegar aquí he estudiado un montón de cosas, dos carreras, me he formado como terapeuta humanista, he hecho dos másters, hay mucho trabajo de lo formal. Pero lo que me ha traído a mí aquí fue un curso de monitores, un curso que de repente pues me colocó en otro lugar, que además lo hizo con tu padre. Y fue pues mirar las cosas, se abrieron unas ventanas que no sabía que existían. Y lo primero que quise hacer, nada más acabar el curso de monitores, fue trabajar con población vulnerable. Y nos pusimos a trabajar en una asociación que se llamaba Cachorros con población gitana. Y desde ahí dije, ostras, que esto es un mundo donde hay mucha necesidad y muchas cosas que parece que puedo aportar. Y eso es lo que me ha colocado aquí, más que toda esa cantidad de estudios de lo formal. Hola. Yo me gustaría preguntarte Una pregunta más personal, que ¿cuáles son tus hobbies y cómo lo compaginas con tu trabajo? Ah, bueno, pues sí, es difícil compaginar los hobbies. Porque esta es una profesión que también es un poco hobby muchas veces. Entonces hay un límite ahí muy fino, ¿no?, en el que tienes que decir, uy, bueno, a ver, venga, ¿no?, que al final entre que es hobby, que es voluntariado, que es profesión, ¿no?, y poner cada cosa en su lugar, pues también es interesante. Al principio hay tanta pasión que todo está mezclado, pero luego se va colocando. A mí, pues lo que me gusta mucho leer, que no tengo tiempo, justamente ayer hablaba de esto, que no saco tiempo para leer nunca, que se me van acumulando libros maravillosos ahí. Me gusta hacer deporte y me gusta mucho el mundo de la cultura y del arte. Entonces, bueno, pues eso, intento hacer todo lo que puedo en relación a eso. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y espero que nuestro proyecto tenga algún tipo de impacto. Bueno, pues seguro que sí. Muchas gracias a vosotras. Es una propuesta muy interesante y muy cuajada para salir así de un curso de Monis. Así que muchas gracias. Gracias.